Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Dice la UNICEF que cerca de 21 millones de niños o jóvenes del mundo son refugiados por cuenta de la guerra. Eso sin contar que 56 ejércitos y milicias en todo el mundo reclutan a menores de edad. Con un panorama tan devastador, todavía hay muchos que se sienten morir porque el Once Caldas perdió contra la Equidad, o peor, porque supuestamente el técnico del onceno dijo que era bueno perder. ¿Qué contrastes? En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. 4.200 millones de pesos logró incluir dentro del presupuesto nacional el senador Omar Yepes con destino a la construcción de una nueva etapa del acueducto regional de Occidente, que en esta ocasión llegará hasta el municipio de San José. De acuerdo a lo expresado por el congresista, el 13 de julio próximo se iniciará la contratación y las obras tendrán su inicio en agosto del presente año. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Ante la detención del exalcalde de La Dorada, César Alzate Montes, miembros del partido de la U, organización en la cual milita el dirigente doradense, consideran que para el próximo debate electoral de Cámara y Senado, esa colectividad tendrá que replantear su estrategia de votos, toda vez que la zona del Magdalena Caldense representa para ellos un caudal de cerca de 8.000 votos que ahora no se sabe si aparezcan. La nueva ley antitabaco, tema que aborda nuestro columnista del día de hoy, el abogado Ricardo Rincón. En una revista de intelectuales llamada El Mal Pensante, fue publicado por un autor que ya no recuerdo, un simpático ensayo titulado Oda a los Malos Hábitos, texto que quien les habla tuvo la oportunidad de leer. No porque crea ser yo un intelectual y tenga suscripción a dicha revista, ni más faltaba. Simplemente la misma llegó a mis manos por medio de un amigo que sí se cree intelectual. Pues bien, palabras más, palabras menos, el escritor decía que no valía la pena una vida llena de privaciones de ciertas cosas como el licor o el cigarrillo, buscando evitar problemas de salud, si al final, muy seguramente, moriríamos por causas no relacionadas con estos vicios, que para el autor tienen el bello nombre de malos hábitos. Como quien dice, la vida no hay que tomarla tan en serio, pues no saldremos vivos de ella. Traigo a colación este tema para hacer una oda no a los malos hábitos, sino a los congresistas colombianos. Porque lo malo hay que decirlo, pero lo bueno también. Y en esta oportunidad tenemos que reconocer a los congresistas que han dejado a un lado la posibilidad de ganar dádivas, prebendas o estímulos económicos por parte de las tabacaleras y han votado favorablemente una ley antitabaco que perjudica a las mismas, pero beneficia al país y a todos los colombianos. Y es que el gobierno ha dicho que la inversión en salud relacionada con las enfermedades producidas por el tabaco supera los 3 billones de pesos al año, cifra muy inferior a lo que se recibe por sus impuestos. Felicitaciones, señores congresistas. Ojalá que para todo fueran así. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc. Y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El informe con Gustavo Adolfo Villada.